33 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a continuar con cuestiones de actualidad local. Se hemos venido informando de los distintos trabajos que se han venido realizando en el yacimiento arqueológico de Ocuri, en distintas fases o de diferentes actuaciones, en definitiva, porque por una parte ya saben que se restauraba la muralla ciclópea, pero también se han realizado otros trabajos para que en definitiva se pudiese poner esas instalaciones en valor y de nuevo abrirse al público, como así ha sido. Nosotros, que hemos ido siguiendo toda esa evolución a lo largo de los últimos meses, desde que arrancaron los primeros trabajos, y es cierto que después de la inauguración no hemos podido conversar con el responsable de estos trabajos. Queríamos un poco de forma, ¿no?, para culminar lo que ha sido, ya decimos, ese seguimiento de todas estas obras, pues conversar con Luis Javier Guerrero, que como saben es el responsable, director de los trabajos que se han realizado por parte del ayuntamiento de nuestra localidad. También ha habido otra serie de proyectos que llegaban desde Diputación, y en definitiva, como decimos, bueno, pues todo ello hacía que en el pasado mes de diciembre, justo con el puente festivo de principios de diciembre, se pusiese ya en marcha, abrieran sus puertas oficialmente con distintos trabajos por parte de Oppidum Gestión Cultural y Arqueológica, la empresa que se ha encargado de estos trabajos. Y bueno, pues como decimos, uno de sus responsables es Luis Javier Guerrero. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues lo dicho, hemos conversado en diferentes oportunidades, hemos ido realizando un seguimiento de esos trabajos y finalmente ya se pudo abrir de nuevo al público el yacimiento arqueológico de Ocuri. Queríamos hablar contigo un poco por destacar, ¿no?, finalmente, cuál ha sido el trabajo que se ha desarrollado allí. Me imagino que satisfecho, ¿no?, después de estos meses, que de nuevo, como arqueólogo, ¿no?, que lo que es nuestro pasado pueda estar a disposición, ¿no?, del público, ¿no? Sí, eso es fundamental, ¿no? Eso último que has dicho creo que resume un poco el trabajo que desde hace ya muchísimos años, ¿no?, estamos intentando realizar, no solamente en Ocuri, sino en la Sierra de Cádiz en general. Y bueno, el arqueólogo, que hasta hace muy poco tiempo siempre se había considerado como un profesional extraño, un poco la idea esa romántica que se tiene, ¿no?, o de las películas de aventurero y tal, pues el arqueólogo es un profesional que trabaja a pie de obra muchísimo tiempo y que luego también trabaja otro bastante tiempo en lo que es el laboratorio y el ordenador, fundamentalmente para terminar todas esas publicaciones, memorias, inventarios que van en conjunción directa con el trabajo que se realiza en la excavación, ¿no? Y todo ese trabajo, y quiero recalcarlo, no tiene mucho fundamento si no se expone a la sociedad, ¿no? Y en parte, pues no solamente la idea de que el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Ocuri esté en funcionamiento, que haya una exposición, que haya una página web, que haya información, sino también que eso sea rentable, ¿no?, para la sociedad, ¿no? Y ese es un poco el futuro de nuestro trabajo en esta profesión tan, no sé cómo explicarla, ¿no?, a veces tan dura, ¿no? Entonces, pues, bueno, estoy contento por una parte porque se han logrado los objetivos que hace un año nos propusimos, pero evidentemente no se ha terminado el trabajo. Hay mucho que andar todavía, no solamente en el yacimiento, sino incluso con las propias obras que se han realizado en este año, y en ello estamos, trabajando como siempre por Ocuri. Me quedo con esa frase, ¿no?, que has comentado y que viene un poco a reflejar, también podemos decirlo de esta manera, que lo que se ha hecho es, entre comillas, lo mínimo o al menos lo básico para que de nuevo el yacimiento pudiese abrirse al público, pero que el potencial es grandísimo todavía, ¿no? Evidentemente, vamos, el yacimiento es una cosa excepcional dentro de lo que es el ámbito de, arqueológico de la Sierra de Cádiz, no solamente por la situación y por la, el privilegiado lugar en el que se encuentra dentro del parque natural, ¿no? Que la gente muchas veces olvida que aquí hay arqueología y hay medio ambiente en conjunción directa y mezclada con ella, ¿no? Sino que de alguna forma es inabarcable, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero ahora mismo, en tal y como se encuentra el yacimiento, pues hay una potencialidad impresionante de futuro, ¿no? No solamente futuro arqueológico, sino futuro turístico, futuro cultural, futuro social, ¿no? Que es un poco la vertiente de la arqueología que menos se ha extendido hasta ahora y que es la que muchos de nosotros propulgamos desde hace ya muchos años, como he dicho antes, ¿no? Entonces, ahora mismo ha habido una conjunción de obras que se han reunido para que el yacimiento se pueda volver a reabrir, pero evidentemente queda muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo también de investigación, ¿no? No hay que olvidar que el yacimiento está en continuo proceso de investigación por parte de los especialistas que hemos estado trabajando sobre él, ¿no? Independientemente de lo que el yacimiento sirva ahora mismo de una especie de portal, ¿no? De entrada de un turismo asociado a la cultura, al patrimonio histórico y arqueológico, pues independientemente de eso, el yacimiento se debe de seguir investigando, ¿no? Y conociendo todo ese potencial histórico y arqueológico que subyace sobre él, ¿no? O bajo él, perdón. Luis Javier, que además imagino doblemente satisfecho porque es cierto que después, además de los primeros trabajos destacados, ¿no?, que se realizaron en su momento, hubo una fase en la que, bueno, llegó a cerrarse incluso, ¿no?, lo que es el acceso a la ciudad romana de Ocuri, y por tanto digo, como protagonista, como responsable de aquellos primeros trabajos, imagino que doblemente satisfecho que de nuevo, ¿no?, bueno, se haya recuperado, ¿no?, lo que es este patrimonio para todos. Claro, es que para mí era algo deprimente, ¿no? Yo cuando subía en esos años oscuros que hemos tenido de yacimiento, pues yo voy a decirlo públicamente, yo he llegado a llorar de ver cómo estaba el yacimiento, ¿no? Yo no soy no solamente una persona que mi profesión es la arqueología, también soy una persona que me siento, un poco afectada, ¿no?, cuando veo las situaciones en las que está. Y más cuando has trabajado tanto tiempo en él, has hecho todo lo posible, has incluido como proyecto casi de vida y de profesión tuya una cosa tan importante como era el yacimiento de Ocuri y el lamentable estado en el que estaba, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, esa parte, bueno, pues se ha logrado mucho, ¿no? Yo soy un poco todavía insatisfecho en el sentido de que me gustaría hacer más, pero lógicamente los recursos que hay en estos momentos pues son los que hay, no podemos contar con otro, pero bueno, eso no significa que no haya un proyecto de futuro y que debe de haberlo para el yacimiento, ¿no? Pero como digo, evidentemente la cuestión está ahora en una situación buena, pero no en la óptima que a mí como arqueólogo y como responsable de ese yacimiento durante mucho tiempo, pues me gustaría, ¿no? Evidentemente no sé si yo voy a seguir o no trabajando en el mismo, pero me gustaría, lógicamente, pero que el potencial de futuro, vuelvo a insistir, es muy fuerte y soy una persona que a veces no está satisfecha del todo con lo que se ha hecho, siempre te queda el podríamos haber hecho aquello, podríamos haber hecho lo otro, pero bueno, la verdad es que con los recursos que teníamos, ¿no?, que hay que agradecer de nuevo al Ayuntamiento y a la Diputación que se hayan volcado literalmente, ¿no?, con el yacimiento, pero que evidentemente se podrían haber hecho muchísimas cosas más y espero que se sigan haciendo muchas cosas más en el yacimiento, ¿no? Para las personas que todavía no hayan subido allí a Ocuri en esta nueva etapa, podemos decir, por resumir, digo, podríamos decir que se han realizado trabajos de mantenimiento, entre comillas, o de rehabilitación, evidentemente, en el caso de la muralla, trabajo de accesibilidad, porque se ha mejorado el acceso, ¿no?, a lo que son las instalaciones, sí. Trabajos también de investigación incluso, ¿no?, como tú nos comentabas en su momento, y trabajo de renovación de la propia imagen de Ocuri, ¿no? Sí, va todo conjunto, ¿no? Hemos tenido la suerte de que, fundamentalmente, al mismo tiempo que estábamos realizando lo que era la intervención de apoyo a la restauración de la muralla ciclópea, pues el IEDT sacara a concurso los proyectos de tanto de musealización y puesta en valor del yacimiento como lo de la exposición en el San Juan de Letrán, y bueno, tuvimos la suerte de estar en primera fila y optar y ganar el concurso, ¿no? Entonces, pues nos ha permitido durante eso casi, diría, 9 o 10 meses, pues realizar una serie de acciones, todas englobadas y todas cohesionadas entre sí para que la sinergia, como se dice ahora tan de moda, todo fuera confluyente en la reapertura del yacimiento, ¿no? Entonces, pues se han hecho, pues desde trabajo de restauración y de excavación pura y simple, como todo lo hemos comentado varias veces a lo largo de estos meses en la muralla, también en la parte trasera de la muralla, en la zona occidental, que no estaba tocada desde nunca, es decir, se había dejado siempre abandonada. Luego se han realizado todo un proceso completo de nueva imagen corporativa, instalación de todo tipo de paneles con este sistema nuevo del QR que se puede escuchar, ¿no? Una dicción que se ha realizado, una locución sobre cada uno de los monumentos en estos paneles que hemos colocado a través de los teléfonos móviles. Se ha renovado toda la cartelería que estaba absolutamente destrozada con nuevos carteles, nuevos logotipos, nuevas formas diferentes, un cartel panorámico que era inédito, que se expone en la zona que mira hacia la manga de Villaluenga y Benaocaz, ¿no?, para explicar un poco el proceso arqueológico y el proceso geológico de esa zona de la sierra. Es decir, múltiples acciones que se han conjugado a su vez con el hecho de que el ayuntamiento pues abriera de nuevo la sala de audiovisuales, que no se había abierto al público nunca, que se le dotara de un nuevo vídeo, que también ha sido sufragado por Diputación, la cartelería del interior de esa sala de audiovisuales también la hicimos nosotros. Algo fundamental, ¿no?, es el trabajo que está realizando la venta de Ocuri, ¿no?, como centro de recepción de visitantes y como bar, restaurante, cafetería e incluso muchas cosas más, ¿no?, que la familia de Antoni Mateos está realizando en pro de que el yacimiento funcione. En fin, son, como digo, muchos elementos que han logrado que eso. Está también ahora mismo trabajando la arqueóloga del ayuntamiento, María Campos, en el propio yacimiento, no solamente como guía, que me consta que lo está haciendo fenomenal, sino también como arqueóloga controladora, ¿no?, de los trabajadores del programa de Emplea Joven, ¿no?, que el ayuntamiento tiene allí ahora mismo realizando. Es decir, que, en fin, son tantas cosas que es muy difícil. Hay una página web, no sé si lo he dicho, ¿no?, que hemos realizado también desde Oppidum, que da cobertura a esos códigos QR, pero que es accesible desde internet, ¿no?, y que la gente puede visitar, ¿no?, en la dirección de ciudadromanadeocuri.es, ¿no? En fin, que son muchas cosas que eso, y no me olvido de la exposición del San Juan de Letrán, que bueno, que creo que está a vista de todo el mundo, que puede ser el germen de un futuro museo arqueológico de Ubrique, que por el que yo también he abogado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y recordemos que ya puede visitarse, de hecho lo decíamos, ¿no?, durante el mes de diciembre, con esa visita gratuita para todos los ubriqueños y, si no me equivoco, ahora de todas formas con un precio simbólico para también los ubriqueños, de solo 1 euro, creo, sí. El acceso. Así que, bueno, pues está a disposición de todos los ubriqueños el poder volver, ¿no? En muchos casos, en otros, a lo mejor la primera visita allí a la ciudad romana de Ocuri. Y Luis Javier, que te refería anteriormente a que queda muchísimo por delante. Desde luego, lo más importante ahora mismo es darle continuidad, ¿no?, a lo que se ha hecho, al menos darle continuidad para que no volvamos a otra fase de que aquello quede de nuevo cerrado, ¿no? Sí, yo espero que las cosas sigan su marcha, que una vez que se ha demostrado que el yacimiento es viable, que el yacimiento, una vez que se mantenga, ¿no?, con unos mínimos, pues puede ser perfectamente algo que puede incluso dar recursos económicos, ¿no?, al ayuntamiento o a una empresa, si se llegara el caso de sacarlo a concurso, o si tal y como el ayuntamiento quiera ahora mismo, con gestión directa. Es decir, eso está ahí, hay que seguir manteniéndolo, lógicamente, porque como todas las cosas, si no se mantienen, pues se volverá a estropear, pero ahora mismo creo que están todos los recursos preparados para que eso funcione, ¿no? Como digo, además, con el apoyo fundamental también de muchas personas que he citado antes y que están involucradas en que esto funcione, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte, ahora mismo, mi trabajo inmediato es terminar la memoria de la excavación de apoyo a la restauración de la muralla, que tengo unos plazos que me exige la normativa de la Junta de Andalucía, y, bueno, todo el inventario de los materiales que han aparecido, es decir, digamos lo que es el trabajo de laboratorio y de estudio e investigación mínima de este material que ha aparecido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso es lo que genera luego, de alguna forma, monografías sobre el yacimiento, artículos sobre el mismo, publicaciones, etcétera, que vayan fundamentando el conocimiento de la historia y de la arqueología dentro del yacimiento. Entonces, ahora mismo ese es mi planteamiento, ¿no?, como arqueólogo. Sé que hemos hablado muchas veces con la concejala de Cultura, con Josefina Herrera, de futuro, de proyectos, de cosas, pero claro, evidentemente ahora mismo estoy centrado más en el tema de la finalización de lo que se ha hecho de que otras cosas que podrían venir, que se han hablado, evidentemente, están sobre, digamos, en el tintero, pero todavía no se ha fraguado nada, aunque, bueno, esperemos que en poco tiempo podamos ver si se realizan algunos otros proyectos, ¿no? A mí me gustaría, desde luego. Ya por terminar, Luis Javier, hablando, ¿no?, de esos materiales aparecidos, ¿cuáles destacarías de todos los trabajos que habéis venido realizando, lo que ha ido apareciendo, lo que más te haya llamado la atención? Bueno, a nivel arqueológico, la verdad es que la campaña de 2014 no es que haya sido una cosa excepcional, ¿no? No es como la de 2003, que fue, bueno, algo impresionante, ¿no? El material que apareció y, sobre todo, tal y como apareció, ¿no?, que muchos de ellos están expuestos en el San Juan, como dije antes, ¿no? Entonces, la parte que se ha excavado en la zona trasera de la muralla caída, la muralla que se había desprendido, pues la verdad que es una zona que estaba bastante alterada, ¿no? Está alterada porque hay, digamos, materiales arqueológicos que pueden ser ibéricos, pueden ser romanos, incluso nazarí, es decir, está todo en una especie de mezcla extraña, seguramente por algún tipo de alteración que hubo en la época medieval o moderna, ¿no?, del yacimiento, y que no nos ha dado unos resultados, digamos, espectaculares, ¿no? Evidentemente ha salido muchísimo material, muchísima cerámica, ha aparecido material que se podría poner en relación con esos momentos, digamos, más antiguos del yacimiento, siglo VI, siglo VII antes de Cristo, en la época en la que hasta ahora tenemos confirmado la cerámica más antigua, y evidentemente pues han salido muchísimas cosas, muchísimo material constructivo, sobre todo, muchísimo material de hierro, también muchísima escoria de hierro, porque en esa zona, además, desde la época del siglo XVIII, de los descubrimientos de Juan Vegazo, se hablaba que había posiblemente un horno de fundición, y es verdad que aparece tanto en años anteriores de campañas de principios del 2000 como este año. Se han recogido muchísima escoria y de hierro, sobre todo, fundamentalmente de hierro, y bueno, pues alguna otra cosa, digamos, de eso, pues en fin, alguna moneda, alguna cosa que tú sabes que normalmente suele aparecer dentro de los contextos arqueológicos romanos, ¿no? Sí. Pero realmente no hay nada espectacular digamos que comentar, ¿no? Ya nos hubiera gustado a los arqueólogos haber encontrado alguna cosa más interesante, pero bueno, para mí no es el objeto el que tiene valor en sí, ¿no? Sino el contexto arqueológico y geoarqueológico en el que ha aparecido este material, ¿no? Y como digo, lo que nos da pie a pensar que en el siglo, podamos que 15, 16, hubo una alteración importante en la parte trasera de esa muralla, seguramente por habitación de gentes, ¿no? No sé si nazaríes o posnazaríes, ¿no? Y que de alguna forma pues alteraron toda esa zona y el material aparece relativamente revuelto, ¿no? Tampoco hay unas estructuras arqueológicas de muros que sean impresionantes, pero sí que es verdad que hay varios muros que aparecen por detrás de la muralla y que podrían tener relación, como digo, con habitaciones anteriores, ¿no? Eso sí. Es lo que puedo resumir ahora mismo a grandes rasgos, porque, como digo, estamos ahora mismo fundamentalmente dedicándonos a hacer la memoria de la excavación y la clasificación, inventario y estudio preliminar de lo que es este material arqueológico que se ha sacado, ¿no? Así que ahora manos a la obra con el trabajo que no se ve, ¿no? Que no se ve, pero que es importantísimo. Claro, es que es fundamental, ¿no? En toda excavación arqueológica, hombre, lo más bonito evidentemente es la fase de campo, la fase en la que estamos directamente sobre el terreno, pero que luego hay mucho trabajo posterior, mucho trabajo de laboratorio, mucho trabajo de estudio, muchas horas de ordenador. y la verdad es que bueno, es fundamental, como digo, para luego poder tener argumentos, ¿no?, con los que poder hablar del yacimiento con propiedad, ¿no?, y no como otras personas que se dedican a recopilar cosas antiguas que no tienen ninguna razón de ser en unos momentos del siglo XXI en que la investigación arqueológica ha cambiado radicalmente, ¿no? Pues nosotros que seguiremos en contacto desde luego con Luis Javier Guerrero y esperemos que con novedades, que haya más actuaciones en el futuro en torno a Ocuri y lo más importante, que bueno, pues se mantengan estas instalaciones que además, ¿no?, de proteger nuestro patrimonio, pues evidentemente también suponen una alternativa económica, turística, cultural y por todo ello, desde luego, bueno, pues esperemos, como decimos, que esa reapertura al público se mantenga en el tiempo, por supuesto. Luis Javier, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y no sé si hay algo más que apuntar. De nada, gracias a vosotros y esperemos que todos esos proyectos se vayan fraguando y se vayan madurando y saliendo poco a poco hacia adelante en beneficio de la ciudad romana de Ocuri y en beneficio de los ubriqueños, en beneficio en definitiva del patrimonio de toda la sierra. Pues esperemos que sea así. Lo dicho, muchas gracias. Nada, a ti, hasta luego.